Radio Ubrique. Servicios informativos. Buenas tardes y bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique, la jornada de hoy viernes 24 de abril. El alcalde de Ubrique, Mario Casillas, ha destacado hoy en Radio Ubrique que se muestra optimista tras recibir la visita esta semana de los técnicos que van a realizar el informe de valoración del Colegio Benafélix. Esa primera valoración ha sido positiva, por lo que se ha querido trasladar a las familias que se trabaja con la intención de poder volver a las instalaciones del colegio en el mes de septiembre. De igual modo ha informado a la ciudadanía que la subvención de en torno a 300.000 euros concedida por la Junta de Andalucía se va a destinar, entre otros asuntos, a la mejora del alumbrado público. Recibo tanto a LAMPA, recibo dirección, estoy en coordinación con la Delegación de Educación. También muchas madres y muchos padres que como es normal, tienen que querer tener información. Pero sobre todo es importante, y lo digo siempre, que nos avalemos a las informaciones reales. A las zonas donde realmente dan una información que es válida. Ya sabemos que hay momentos que nos gusta hablar cosas que a lo mejor no podemos confirmarlas, y desde aquí pues yo digo que los medios oficiales, esta casa es un medio oficial, y os aseguro que toda la información que dan está contrastada, y tenemos que decir que ahora mismo Benafélix pues sigue los pasos o el curso que teníamos planteado, que se le comunicó tanto a dirección como a AMPA como a los padres, que era pues prácticamente en el mes de abril, una vez que pasara el tren de tormenta que teníamos y que estabilizara un poco aquella zona, pues vendrían personas, en este caso del SAN, respaldadas también por la Junta de Andalucía. ¿Qué quiero decir? Aquí ahora mismo estamos remando todos para el mismo sitio, Ministerio, Junta de Andalucía, Diputación. Entonces, cuantos más medios tengamos, pues más podemos agilizar toda actuación. Con esto que digo para esos padres y esas madres que tienen tanta preocupación, pues ahora mismo estamos prácticamente esperando el informe pericial, que es un poco el informe de lesiones y daños, acompañado del costo de la mejora o de la reconstrucción, o la que haya que hacer, o de la actuación en sí que haya que hacer en el Benafélix. Esperemos prácticamente que lo tengamos, pues vamos a intentar que sea antes de mediados del mes que viene. Yo estoy intentando, pues prácticamente, si puede ser para ayer mejor, llamo todos los días. Uh-huh. Y sigo insistiendo para que sea el punto de los puntos principales que tenemos. Una vez que tengamos ese informe, pues ya valoramos el costo que tenemos, valoramos el coste en sí, y de ahí pues tenemos que buscar ya lo que es la subvención o la forma de poder ejecutarlo. Es una cosa que ahora mismo me dicen mucho, que por qué no en vez del asfalto se hace ahora mismo el Benafélix, pero es que los plazos para cada actuación, unos tienen menos plazos de tiempo y otros más. No es cuestión de querer, porque si yo quisiera, pues os aseguro que no es solamente el Benafélix. Todos los puntos y todas las personas que, vecinos y vecinas que me tocan, pues intentaré solucionárselo pues lo antes posible. Pero en este caso el Benafélix, también escuela infantil, que ahora también te comento, pero el Benafélix pues tenemos que estar tranquilos, que los plazos están siendo los que se marcaron. Buen trabajo por parte del SAN también, por parte de Delegación de Educación, que estamos unidos, en este caso también todos los técnicos del este ayuntamiento, y un poco pues saber lo importante, ese informe pericial, ese informe o esa valoración real, como ahora mismo hemos estado hablando de la de desprendimiento, pues este es igual, y en todos los ámbitos son iguales. Entonces, sí me gustaría pues tranquilizar a todos los padres y madres, decirles que vamos en los plazos que tenemos, y sobre todo pues intentar tenerlo, no para septiembre, si puede estar para agosto mejor. Entonces, intentar tenerlo lo antes posible, pero para ello necesitamos un informe pericial, que es en el proceso que sabes, tú me conoces a mí, muchos me tachan de ser demasiado optimista, pero o en la vida somos optimistas o mal camino llevamos. Uh-huh. Y también, pues, la escuela infantil, tenemos ahora mismo una actuación que hacer también en aquella zona de las más dañadas por este tren de borrasca, pero estaba de la mano, pues, del cauce del río, de DPH. También estamos en coordinación con el secretario general autonómico de agua, con Ramiro, y a raíz de ahí pues también estamos hablando para poder ejecutar lo que es la actuación en el cauce del río, porque va de la mano de la actuación de la escuela infantil. Uh-huh. Tenemos que entender que para poder hacer actuaciones a veces requiere una serie de situaciones. La verdad que lo que es el agua, la lluvia y el caudal del río pues no nos ayuda para poder actuar ahora mismo en ese punto, pero está claro que es uno de los prioritarios. Al igual como te decía, que puede ir de la mano también Ubrique el Alto, Algarrobal, el asfaltado. Ahí no se ha dejado de trabajar. Y mira cuando que parece que ha pasado ya muchos meses desde que tuvimos el tren de Borrasca, pues ahí no se ha dejado de trabajar. Habrá cosas que salgan un poco más a la luz, otras menos a la luz. El asfaltado, a lo mejor tenemos más problemas en un lado, menos problemas en otro a la hora de los muchos vecinos, pero la verdad que no se está parando y tengo que agradecer, insisto, tengo que agradecer el gran trabajo de todo lo que es la familia del Ayuntamiento de Ubrique. También voy a pedir una cosa también a todos los ubriqueños y ubriqueñas, y es el respeto. Tenemos que tener el respeto a todos los trabajadores de este ayuntamiento. Todos intentan hacer su trabajo lo mejor posible en el día a día, pero esto requiere una serie de documentación o una serie de reglas que hay que cumplir, y a veces porque no se cumplan las reglas, en este caso, o crean que no se cumple la regla, no nos da derecho a poder insultar, a poder meter, por desgracia, en estos tiempos que corren, en los medios que tenemos, en las redes sociales, pues criticar a una serie de personas que lo que intentan día a día es hacer el bien por el pueblo de Ubrique. Y de aquí sí pido, sobre todo, respeto a todos los trabajadores del ayuntamiento, porque yo desde aquí siempre los voy a apoyar y siempre voy a estar del lado de ellos, siempre y cuando, insisto, cumpla las reglas, como todos los días me consta que lo hacen que todos los ubriqueños. Por otro lado, la Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Ubrique celebra esta tarde la Feria del Libro. Aunque en un primer momento se anunciaba que se iba a instalar en el centro de la Avenida España, la lluvia prevista para esta tarde ha obligado a la organización a trasladarlo al porche del IES Francisco Fatou. Patricia Caro ha anunciado que se ha organizado una feria dirigida a las familias, en la que se va a contar con 16 stands. Pues sí, llevo toda la semana pegada al teléfono, mirando incluso a mis compañeros. A ver, mira tú en tu móvil a ver qué pone, porque el mío siempre ponía lo mismo, no había cambio. Ya incluso he llamado a la base de Rota, aeropuerto de Jerez, y bueno, nos confirman que hay un 70% de probabilidades de lluvia, que también te dicen que es muy poquito, pero claro, no te puedes aventurar a poner libros y se van a mojar, aunque sea un poquito. Así que para curarnos, digamos, en salud, vamos a trasladarnos al Fatou, y esta tarde, pues a partir de las 5 de la tarde, podremos disfrutar, ¿no?, de esta Feria del Libro en el IES Maestro Francisco Fatou. Digamos que entrando por la parte del ambulatorio, tienes todo el pasillo y terminas en lo que es la entrada al instituto, ¿no?, las escaleritas, esa especie como de redonde que hay. Entonces utilizaremos este redondel y pasillo para poder atender, digamos, a todos los vecinos, ¿no?, y que cada autor pues disponga de un stand y un espacio. Uh-huh. Y tal cual, solo cambiamos de escenario y ya está, nos vamos al Fatou, pero por temiendo que aunque sea una leve llovizna, o pero que no queremos hacer daño, ni tampoco que al final, si es algo más, pues la gente termine viendo. Si queremos disfrutar de esta velada de la Feria del Libro, queremos disfrutar de todos los autores que van a participar, las librerías también de nuestra localidad, Fábula, Alambique, La Vega, también participan, nos visitan también escritores, ¿no?, invitados de otras localidades, y bueno, queremos tener una velada agradable, una tarde muy amena, y preferimos cambiarlo y irnos al Fatou. Uh-huh. Agradecerle, sí, a Andrés, al director, ¿no? Ese acogimiento y esa oportunidad que nos ha brindado para poder llevar a cabo la Feria del Libro. Pues no sé decirte concretamente si son unos 23 o 25 autores, te puedo ir nombrando luego algunos de ellos que nos van a visitar. También la editorial Proyecto 5, la editorial Faro, como te decía antes, la librería Fábula, Alambique, La Vega. No sé, también tenemos Asociación Ecofeminista La Violeta, Proyecto Alfa. Vamos a contar con una zona, un rincón de lectura, ¿no?, para poder, nuestros pequeños y la familia pues puedan jugar, leer y disfrutar, y van a poder, va a estar a cargo de Juan Barea y Camila. Todo ello empieza a las 5 de la tarde. Paramos a las 6 para hacer un cuentacuento con Kamenae, cuentacuento y globoflexia. Y después continuamos con Camila y Juan Barea en este rincón, digamos, de lectura, donde va a haber puzzle, origami, juego de orientación con mapa, un teatro de títeres, y también hemos decidido a todas las familias y a todos los peques que se necesita tener una merienda saludable con ellos. vamos a tener también, pues bueno, una especie de fotocall para que puedan, digamos, no sé, esa visita a la feria, pues recordarla y que tengan ese recuerdo inmortalizado. Y también los diferentes autores van a contar con un espacio, ¿no?, para la firma de sus ejemplares, ¿no? Para que, digamos, autor y lector tengan un espacio donde puedan, pues, conversar, y aparte de hacerle la, digamos, su dedicatoria y firmar su ejemplar. Y ¿qué más así? No sé, que se me venga a la cabeza. Ah, bueno, va a haber también tres urnas donde cada autor en su stand va a tener como una especie de, digamos, pasaporte literario en el que cuando compras el libro, pues te van a dar esa tarjeta, ese pasaporte literario, donde tú a esas tres urnas que se van a colocar vas a poder echarla, digamos, y el lunes queremos hacer aquí, o sea, con vosotros en Radio Ubrique, el sorteo de 15 lotes de libro. Así que, bueno, muy importante, no solo que compren, pero que no olviden, ¿no?, poner su nombre, su apellido y su teléfono y participar en esos lotes que se van a sortear. En la agenda de este viernes, Cineando en Ubrique ha programado para esta tarde a las 8 la proyección de la película Día de la Ira, incluida en el ciclo En el Nombre de Dios. Tendrá lugar en el Salón de Actos de Lies Los Remedios, con entrada libre y gratuita. También para esta tarde, la Peña Flamenca de Ubrique, dentro de las fases clasificatorias del Concurso Nacional de Arte Flamenco Ciudad de Ubrique, ha previsto a partir de las 8:30 las actuaciones en la modalidad de cante de Juan José Franco y Rafael Elena, y en la modalidad de baile Marisol Jiménez y Manuel Jiménez. Para mañana sábado, la Delegación de Fiestas ha organizado la celebración de la Romería de San Isidro. La concentración de los participantes tendrá lugar a las 9 de la mañana en la avenida Fernando Quiñones, donde se procederá a la celebración de la Misa Romera. Posteriormente, la comitiva se va a dirigir hacia la zona acondicionada este año en La Vega. Allí, la Peña del Gallumbo tendrá instalada una barra y se encargará de la amenización de la jornada. Estar en los distintos eventos del pueblo, ¿no?, que nos piden colaboración, aunque a veces nos piden colaboración y no es imposible, ¿no? Pues somos muchos, pero cada uno tenemos nuestras cosas y demás, y no podemos estar siempre o cuando nos necesitan, ¿no? Pero en la medida de lo posible, siempre que nos tienden la mano, pues si podemos, lo hacemos, ¿no? Bueno, pues cogemos, como bien dice, el ambigú, ¿no?, de esta romería. Tendremos lo que normalmente se tiene en las barras, ¿no?, de este tipo. Tenemos los filetitos, los pinchitos, unas masitas de chorizo que están muy buenas, y acompañado, pues, de su correspondiente refresco, rebujito, vino dulce, etcétera, ¿no?, lo que pega en la romería, ¿no? Después, pues, también tenemos las actividades con los más pequeños, incluso lo pueden realizar los adultos, ¿no?, con la carrera de saco. Y después, como vaya marchando la cosa y veamos, pues podremos hacer el tiro de la cuerda, ¿no?, que es verdad que cogió mucho auge, ¿no?, estos años atrás, pero es verdad que últimamente, el año pasado, pues costó más de la cuenta hacerlo, ¿no? Y entonces, pues nosotros, es verdad que nos vamos a llevar la cuerda para lo que ocurra, y si Dios quiere, pues haremos también el tiro de la maroma, ¿no? Una vez que a lo mejor, pues, no sale todo a pedir de boca, ¿no?, estamos trabajando en que salga todo bien, y por ciertas circunstancias, pues a lo mejor, por ejemplo, el año pasado como decidimos suspenderlos, ¿no? Pero bueno, este año otra vez no la llevaremos, para que la gente disfrute, que la verdad que se pasa un rato muy bueno. Y también, pues, para los caballos tendremos la carrera de cinta a garrocha, ¿no?, que una actividad para los caballistas que vayan, que también tengan su momento dentro del recinto. Y los menores, las carreras de saco. Hombre, si hay menores que montan también muy bien, pues puede que también los hay, ¿no?, aquí en este pueblo, que también pueden hacer la carrera de cinta, sin problema. Es verdad que las tapitas a 2 euros están muy bien, y los refrescos a 1,50 y los vinos a 2 euros, yo creo que corresponden, ¿no?, a lo que es la actividad en sí. Pues el montaje lo haremos el mismo sábado, ¿no? Haremos el montaje, no sé, si quedaremos a las 6 o 7 de la mañana, para que no nos coja el toro, nunca mejor dicho. y estaremos allí, pues esperemos que a las 11 o poco antes tengamos todo el tinglado montado, ¿no? Es verdad que estos últimos años, cuando las carretas han vuelto al pueblo, pues es verdad que nos hemos quedado un poco solos y ya hemos empezado a recoger, ¿no? Este año, como la novedad del recinto está más cercano, no sabemos cómo es eso, la novedad, no sabemos cómo la gente va a reaccionar, si va a venir más, menos, no lo sabemos, ¿no? Tenemos esa incertidumbre, pero tenemos permiso hasta las 11 de la noche. Uh-huh. Es verdad que está más cercano, también para los caballistas a lo mejor no hay el terreno que como hay en el trapase para pasarse al caballo, pero bueno, yo creo que allí también hay un llano a continuación de aquel donde va a estar la romería ubicada, y yo creo que también se puede mover con facilidad. El terreno es verdad que es más llano, no hay tantas cuestas y demás, y a lo mejor lo que más se vería sería como que la gente estaría más juntita, no, uh-huh. no tan esperriada en el espacio aquel, ¿no? Uh-huh. Pues es verdad que por H o por B, pues la romería no digamos que está en auge, sino que está ahí como un poco estancada. Y entonces, pues, si en aquel espacio pues nos reunimos todos, parece como que hay más gente. Y para los niños tenemos nuestra bolsita de chuchería, ¿no? Que sacamos, ya es difícil también prever cuántos niños van a asistir o concursar. Entonces, haremos como carreras por tramo de edad. Uh-huh. Y tendrán sus respectivas chuches, ¿no? Es verdad que no sabemos la previsión y es imposible tampoco comprar para todos, ¿no? Uh-huh. Y después, pues, para las carreras de saco tendremos ahí, tanto para masculino como femenino, tendremos ahí un queso de queso de Ubrique, ¿no? Uh-huh. Que por lo menos producto de la tierra, que son muy buenos, ¿no? De igual modo, para mañana sábado, el Grupo de Exploraciones Subterráneas de Ubrique ha organizado la proyección del documental de 4 capítulos, El gato y los caballeros, dedicado a la presa de Montejaque. Esa proyección va a tener lugar en el IES Nuestra Señora de los Remedios, mañana sábado, a partir de las 5, con entrada libre. Y por último, la Asociación Bonsai Ubrique anuncia que por motivos ajenos a la organización se aplaza hasta nueva fecha la celebración del tercer curso de iniciación al bonsai previsto para mañana sábado. El colectivo agradece la participación de aquellas personas que habían formalizado su inscripción y a los que se les comunica que sus plazas quedarán reservadas para la nueva fecha. De momento es todo, gracias por su atención y buenas tardes.